hoy voy a quedar a las 10 para tomar unas cañas y contar qué nos sucederá. Que también mata el perfume que antes llevabas. Tú suspiras y me dices que quieres ser feliz por narices, que aprendiste a saborear tus momentos de está la cerveza que llenaba nuestros vasos y ya las habremos reído, echemos otro rato. A Nueva York hizo ver tu verdadero yo. Disfrutaste en el puente de Brooklyn y en tu mirada voy a llover booking de quereles y fantasías que se cobran día a día. ¿Dónde está la cerveza que llenaba nuestros vasos? Ya la habremos reído, echemos otro rato. Oh, oh. ¿Dónde está la certeza que llenaba nuestros labios? Ya la habremos reído.